Sanguche, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sanguche. Bien, ya tengo una prometida traída de berenjenas de nuestra querida columnista de cine para este 11 de julio. Es el caso de nuestra productora de venida hoy en Cuentóloga, si se puede llegar a decir, de Libros Prohibidos, nuestra querida Anita. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tenés pensado traer para este 11 de julio? No, yo me quedé pensando hoy con... Estaba escuchando que vos hablabas de las frutas. Sí, yo voy por lo dulce. Sí. Bueno, y yo me parece que me sumo a tu me gusta propuesta. Una aliada. Porque yo una vez, varias veces en realidad, lo que sé que queda muy bien es la banana a la parrilla o a las brasas. Yo la he comido a las brasas, pero a la me ponen cara. Tenemos una operadora que no es muy bueno. Fan de la banana, pero va igual. Yo te apoyo ahí la emoción. Bueno, y la he probado a las brasas, pero a la parrilla también se puede hacer. Y se cocina como en su propia cáscara, digamos. Entonces lo abrís y queda como tú una crema medio así. Habrá que probarlo. Me voy a animar. Bueno, sí, si viene la recomendación, después... yo me animo. Bien. Bueno. Entonces prepararemos bananas de tu parte. Sí, sí, sí. Yo me sumo a traer bananas. Bien. La otra vez había dicho unos vegetales, pero bueno, ahora digo bananas. Me voy cambiando. Bueno, puede traer ambas cosas. Puede también comer primero uno salado y después uno dulce. Claro, sí, sí, sí. Haz una tapa y una tapa. Y le quedan dos sándwiches. Y después lo junto, un aridulce, un sándwich ahí. Bueno, hoy voy a pasar a lo que me compete, ¿no? Para lo que estoy acá. Libros prohibidos. Libros prohibidos. Hoy, bueno, dije, vamos a hablar sobre la censura en libros infantiles, que hubo muchas, pero muchas, y muy extrañas y absurdas también. Y bueno, entonces hoy traje un popurrí, digamos. Hice como un popurrí de prohibiciones y... la primera por la que voy a empezar, que es un libro muy famoso, yo creo que todo el mundo lo leyó, lo conoce o vio la película, y que es Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Hermoso libro. Bueno, estuvo prohibido en el año 1931 en la provincia de Hunan, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es Hunan, en China. Por el general Ho Chien. Esto es dentro de un contexto de guerra civil china, ¿no? Bueno, y el hombre este lo prohíbe por considerar inaceptable que el libro... que en el libro los animales hablen y se comporten como humanos. Como que no consideraba aceptable que los humanos y los animales tengan como esa semejanza. Y solo en esta región, digamos, de esta provincia. Solo en esta de China. Región, sí. Por ahora solo en esta región. Hay en otros lugares, ahora voy a decir. Pero sí, eso fue en esta región. Y esta ley, que en su momento prohibía leer este libro, sigue vigente, esto es muy muy extraño, sigue vigente en esta provincia solamente, ¿no? Y por lo que se recomienda que si vas de viaje a Hunan, llegas a Hunan con un librito de Lewis Carroll, mejor guardarlo, no sé, porque podés llegar a tener problemas... Extraño. ¿Se sabe qué tipo de penas puede llegar a haber? No, tanto no profundicé, pero es bastante extraño. Bueno, igualmente, perdón, es muy increíble, ¿no? Como todo va cambiando, porque hace poco salió una nota que hablaba sobre este libro y que contaba que en el año 1955... o sea, posterior a esta prohibición en China, un psiquiatra australiano llamado John Todd se encontró, él atendía pacientes y se encontró con pacientes que aseguraban tener esa misma sensación de alargarse como un telescopio. Todos ellos sufrían un trastorno neurológico, o sea, después se descubrió que era un trastorno neurológico que afecta la percepción visual. Y hoy en día se conoce con el nombre de micropsia. podés llegar a tener micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es lo más gracioso porque se llama micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Por esta cuestión de alargarse. Claro, y si no, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Los sujetos, digamos, que tienen esta enfermedad perciben los objetos mucho más pequeños de lo que son en realidad y les pasa así como que los ven, les parecen que están como lejanos, ¿viste? Como una cosa así. O sea, más así con el más tiene más que ver con el entorno y no tanto con... Claro, digamos como que es un trastorno que altera la percepción, o sea, no la visión, ¿viste? O sea, no afecta la visión, sino que afecta la interpretación cerebral. O sea, lo que me refiero es que es con la cuestión de lo que vos ves. Sino tanto claro. Que uy, me estiré, crecí. Claro, no, es como que directamente va a la percepción, ¿viste? Bueno, entonces este mal además afecta en niños, generalmente, o en gente que tiene mucha migraña y qué sé yo. Y Lewis Carroll sufría de esto, o sea, él tenía como migrañas recurrentes. Entonces, digamos que muchos dicen que Carroll se basaba en historia, o sea, como en su vida propia para contar las historias. Entonces, como que de ahí surge, digamos, esto de que él en Alicia haya flasheado tanto. Claro. Bueno, el segundo libro es uno que es muy famoso también y muy controversial, ¿no? Si nos ponemos a analizarlo. Fue publicado en el año 1997. Bastante actual. A ver, no sé si se imaginan de quién puedo llegar a estar. J.K. Rowling, ahí ya te dije sí. Todo, Harry Potter, que también tuvo ahí sus problemas y fue censurado en Arabia Saudita. ¿Por qué? Bajo la acusación de promover la brujería. También es prohibido en Irán en el año 2008, bastante actual también, y en Estados Unidos fue un asunto muy controvertido, porque digamos que este libro se tuvo que enfrentar a unas cuantas batallas legales, o sea, no solo que estuvo, digamos, que se prohibió, sino que en el año 1999, o sea, posterior a la publicación, fue uno de los libros que más censurado estuvo en Estados Unidos. Y, o sea, estuvo en Texas, en Estados Unidos, en Toronto, en Canadá. Y en ambos lugares había adultos que querían, o sea, supongo que son padres o algo así, querían retirar de las librerías a estos libros de Harry Potter. Esto igual no sucedió, pero bueno, había como una incitación a que esto suceda. Y también en un colegio en Canadá exigían a los alumnos una autorización previa de los padres, claro, para poder leer. Una locura. Bueno, esto porque lo veían como una apología de la brujería, el ocultismo, la magia negra, satanismo, le pusieron toda unos títulos. Bueno, y el otro lugar donde se prohíbe Harry Potter, esto es una anécdota bastante graciosa en un punto. En Álamo Gordo, Nueva México, centenares de miembros de la Iglesia de la Comunidad de Cristo, o sea, bueno, cristianos, quemaron unas treintenas de ejemplares mientras cantaban himnos religiosos diciendo que Harry Potter era un diablo. Entonces, bueno, acá tenemos como las distintas versiones, ¿no? Y bueno, esto es como para hacer un buen análisis, digamos, porque por un lado tenemos todo esto de las prohibiciones y qué sé yo, pero por el otro yo recuerdo ser chica y cuando salió Harry Potter y que había colas en las librerías, que los padres tenían que llevar a los niños a dormir afuera de las librerías para comprarse ya el libro que salía ahí. Entonces, como que bueno, ahí podemos ver los distintos contextos sociales, las distintas culturas también, porque por ejemplo en Irán se prohíbe porque no solo cuando se prohíben Harry Potter, pero prohíben Barbie, Superman también, como una cosa así, ¿viste? Entonces como que bueno, tiene que ver con eso. Y bueno, y ahora traje un poco de música. Has traído música. No, ahora tengo un par más de prohibiciones, pero no las voy a decir todas ahora. No, porque has traído música y queremos escuchar qué es lo que has traído. Bueno, traje un temita de María Elena Walsh, ¿Dónde están los poetas? Vamos a escucharlo. se está ahí para dar. Gracias. ¿Dónde están los poetas? Los poetas, ¿por dónde andaban? Cuando cantan y nadie los oye, es señal de que todo anda mal. Si están vivos, los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después que se mueran. En la cárcel o la soledad, ¿quiénes son los poetas? Los testigos de un mundo traidor. Ellos quieren salir a la calle para hacer la revolución. Y en la esquina se van por las ramas, donde un pájaro se les voló, y se encierran de nuevo en sus libros, que no encuentran lector ni editor. Y quizás los poetas no se venden ni mienten jamás. Es posible que a veces alquilen sus palabras por necesidad, o que un par de ilusiones perdidas cada día las cambien por pan, pero son la conciencia de todos y ratones de la eternidad. Aquí están los poetas, ayudándonos a suspirar. Aquí están los poetas, ayudándonos a suspirar. Aquí están los poetas, ayudándonos. ¿Dónde están los poetas? ¿Los poetas dónde andarán? ¿Cuánto cantarán? Y nadie los oye. Es señal de que todo anda mal. Si están vivos, los premia el olvido, pero algunos quizás les harán homenajes después de que se mueren en la cárcel o en la soledad. Así decía María Elena Walsh. Una versión que solemos también escuchar aquí en Sanguche, pero en manos de Boom Boom Kid, un tanto distinta, pero que suena con la misma letra. Sí, sí, sí, tal cual, es la misma hermosa poesía de esta mujer, que, como decíamos, bueno, ella también en los años de la dictadura fue muy censurada, por lo que, bueno, esta versión venía mejor que la de Boom Boom Kid para la ocasión, y bueno... ¿vos ibas a... querías agregar algo de ella? No, de María Elena Walsh, sí, que sabemos que fue censurada durante la dictadura militar en julio del 78, en plena, digamos, Copa Mundial, en pleno mundial aquí, decidió no seguir componiendo ni cantar más en público. Paradójicamente, varias de sus canciones se volvieron un símbolo de la lucha por la democracia, como alguna de las canciones era como La Cigarra, Canción de Cuna para un Gobernante, Oración a la Justicia, Canciones de Caminantes, Balada de Commodus Vizalt, varias. Sí, varias. Incluso, bueno, también hubo muchos libros que estuvieron, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero que hubo muchos libros prohibidos en la época de la dictadura militar. Y yo también había traído uno, un libro infantil, que fue prohibido en Argentina en el golpe militar del 76, que fue El Principito, si bien, bueno, no, es de Saint-Exupéry, fue prohibido acá por incitar a la ilimitada fantasía de los niños, y además porque como el personaje tenía como esta búsqueda de amigos y qué sé yo, sí, como muy... Sí, el juntarse, el compartir. Claro, no sé si el amor, viste, todas... bueno, y obviamente esto iba muy en contra de los mecanismos de control del gobierno de esa época. Igualmente, esta cuestión de la dictadura y los libros prohibidos en esa época ya la voy a profundizar más, pero hoy voy a seguir contando de otros. Pero bueno, antes, en el 29 de abril de 1976, el Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, ordenó una quema de libros colectiva entre los que se hallaban autores como Neruda, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, bueno, el escritor del Principito también, Saint-Exupéry, Galeano. Entonces, y bueno, y este dijo para el diario La Opinión el 30 de abril de 1976 que lo hacía a fin de que no quede ninguna parte de estos libros, folletos, revistas, para que con este material no se siga engañando a nuestros hijos, dijo este señor al diario La Opinión. Antes de seguir con esto, les quiero terminar de contar un poco los otros libros para niños que no tienen que ver con la dictadura. Hay más, y bueno, y uno es Charlie y la fábrica de chocolates, de Roald Dahl, no sé cómo se pronuncia, Dahl, bueno, publicado en 1964. Y fue censurado en Estados Unidos. Descubrí haciendo esto de la columna para niños que en Estados Unidos hubo muchas censuras de libros de niños. Uh-huh. A lo largo de, pero como que está en toda, aparecía en Estados Unidos, ¿viste? Bueno, y fue censurado, esto es como una maldad, no sé, por su pobre filosofía de vida, y también porque aparecen personajes como los Oompa Loompa, que eran pigmeos africanos, que luego en 1973 los convierten a blanquitos, digamos, ¿viste? Pero en su momento lo prohibieron porque había personajes de color en el libro, o sea, ¿no? Una locura. Bueno, también se prohibió ¿Dónde está Wally? Que este era un libro más de juego, ¿no? ¿Pero por qué? Pero pará, esto es tremendo, ¿no? Hasta el punto que hay llega... uno, no me acuerdo cuáles son de la saga de ¿Dónde está Wally? Hay una de las láminas que nunca lo encontré. ¿Nunca? No. ¿En serio? Sí. Yo lo tenía rejugado. Yo tenía como 3 o 4 libros de ¿Dónde está Wally? Sí, hay una de las láminas que nunca encontré a Wally. Habría que traerlo acá y lo fijarme. Voy a buscar y lo voy a traer a ver si ustedes lo pueden llegar a encontrar. Bueno, sí, por favor, a mí yo era fanática del hombrecito rojo y blanco. Bueno, este libro escrito por Martin Hanford se prohibió en Michigan y Nueva York porque en sus páginas aparece, sabemos que son dibujitos chiquitos, ¿viste? Porque justamente vos lo tenés que encontrar, aparece una imagen de una minúscula, o sea, es muy minúscula la imagen, de una mujer haciendo toples en la playa. Entonces dijeron, bueno, lo censuramos. En Estados Unidos, en 1990... es como que los quieren sacar de las bibliotecas y las librerías. En la revista Playboy y en el diario New York Times dedicaron reportajes a este hecho de la mujer en toples, como si fuera algo muy extraño, una mujer en toples. Pero bueno, ese fue el otro dato. Y también tengo dos más. A ver. Sí, lo conozco. Yo creo que sí. El maravilloso Mago de Oz. Sí. Bueno, también lo prohibieron por... escrito por Lyman... Hoy estoy con las pronunciaciones bastante mal, pero bueno. Lyman Frank Baum. Sí. Y, bueno, estuvo prohibido en muchas escuelas y bibliotecas de Estados Unidos en los años 30 y 60, 1930-1960, por... promover los malsanos valores, encima las palabras que usan, ¿viste? Malsanos valores de la independiente protagonista femenina. Dijeron, bueno, como sabemos, Dorothy era mujer y encima independiente. Y viajaba donde quería con los zapatos. Entonces, listo, chao. La censuramos, las mujeres no pueden ser libres. Y también, no solo por eso, sino porque decía que había otros personajes que eran impuros. Así como que eran impuros y fomentaban también la brujería y el negativismo. Como Harry Potter, ¿viste? Que fomenta la brujería Harry Potter, así que bueno. Este libro fue publicado en 1900 y, bueno, luego 30 años después se viene a prohibir. Y bueno, y el último libro que traigo hoy, que estuvo prohibido, censurado, fue Las Mil y Una Noches. ¿Por qué? Censurado en Egipto y se acusaba que el libro tenía pasajes obscenos que ponían en riesgo la autoridad moral de los ciudadanos. Lo contradictorio es que esta es una obra muy clásica, uh-huh, digamos, y que estuvo clasificada como la más importante e influyente de la literatura universal, digamos, una recopilación de cuentos, de leyendas, digamos, como que no es, se viene de muchos años, incluso hasta ni siquiera se conoce exactamente el momento en que fue editado, porque ya fue hace muchos años. Entonces, bueno, esos son. Y por último, para cerrar esta columna, volviendo un poco a lo del Principito y toda esta cuestión de la dictadura acá en 1976 y la prohibición de libros, sí, encontré hay un Facebook que se llama Libros Prohibidos en la Dictadura y que colgaron una historia que, bueno, es anónima pero es verídica, uh-huh, y quería leerla, es muy cortita porque, y bueno, se relaciona justamente con esto de las prohibiciones. Dice, se llama A Desenterrar. Entramos a la pieza de mis viejos, mi hermano y yo, sin que ellos se dieran cuenta, y sacamos todos los libros que mi papá había enterrado en el patio en el 76, dentro de una bolsa de consorcio. Corrimos la puerta del armario empotrado en la pared y sacamos todos los cajones de una cajonera petiza repleta de calzones y bombachas, donde tenía que estar la pared del costado de la cajonera, en un agujero que empezaba en el piso y terminaba a la altura del mueble, que no tenía más de un metro. Estaban apilados los libros humedecidos. Yo estaba cerca de los 18 años. Mi hermano era 6 años mayor. Estaban terminando los 90. Me cuenta mi vieja que el 24 de marzo del 76 subieron a mi hermana al Citroën blanco y se fueron a dormir a lo de mi abuela materna. Mi viejo no era un montonero y jamás había tocado un arma, pero era peronista y delegado sindical de la empresa en la que trabajaba. Al día siguiente hizo un pozo en lo poco de tierra que hay en el patio de mi casa. Metió todos los libros que tenía en una bolsa de consorcio y no los desenterró hasta el 83, cuando yo nací. En lugar de regresarlos a su lugar en la biblioteca, que durante los años de la dictadura estuvo habitada por los libros de religión y revistas dominicales de los diarios más vendidos, hizo un hoyo en la pared dentro de un armario, atrás de una cajonera donde durmieron por décadas. Con un plumero los desempolvamos y los volvimos a parar en las estanterías donde todavía se mantienen. Tienen las puntas dobladas y las hojas marrones. Pienso en el significado de todo esto. Una continuidad, una posta que nos pasaron, pero sobre todo saber que ya no hay más miedo, que desempolvamos la cabeza. Bueno, esto... Sí, está interesante y además me hace acordar un poco a la columna anterior que yo hablaba de Fahrenheit 451, donde también los personajes esconden los libros en lugares que ni te imaginás para que no se los roben, digamos. Sí. Y bueno, y un poco esto habla también de eso otro y de, bueno, cómo es que uno, viste, en esas épocas tenían que esconder los libros, ¿no? Y hoy en día lo pensamos y es una locura, pero bueno, nada, es como como que hay que cortar con todo eso ya de una vez, con tanta censura. Te tendremos nuevamente con un nuevo libro prohibido, sí, dentro de un mes. Con un popurrí o con uno, no sabemos. O sea, ya bueno, no vamos a ir viendo, mientras tanto lo esperamos y sí, la verdad que es muy interesante. Dejamos también posteado un poco de data en nuestro Facebook de Sándwich Tribal. Sí. Y se nos está terminando este sándwich del día de la fecha. Se nos está terminando. Bueno, ha sido un gusto para mí. Para mí también, para agradecemos a la señorita Sabina Mina, quien está en los controles, Cinefi Laura, que ha pasado con su columna de cine, a ti, Anita, que has pasado por aquí, y nos estaremos reencontrando en el día de mañana. Perfecto, así es. Con más sándwiches a las 12 del mediodía, se quedan con Ezequiel Ábalos, uno por día, en el caso de hoy, la parte de atrás, y nos reencontramos mañana. Hasta luego. Olo mi gustoso garoto, o sangucheño, lhe encanta la rabanada do pane, lhe encanta comer tudo, tudo, tudo, ah? Italiano, cocinero, estoy haciendo brasileiro, que boludo. Ah, certo, perdona, sanguche, e domani, verni, ti preparo altro. Sanguche!